La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. La calaca se apareció en tu espacio y a todos asustó, mas solo dijo: no vengo por nadie, solo a escucharlos, pues sus temas son muy interesantes y me gusta presenciarlos. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, la capital de las montañas. Soy su amigo Ezequiel Coronado y los invito a que nos escuchen en estos 45 minutos en vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Hoy traemos un tema muy interesante, muy ad hoc a la temporada, que es el tema del altar de muertos, que nos va a traer y compartir aquí la compañera Rosy Flores. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ezequiel. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues sí, aunque hoy se celebra Halloween, es una festividad más gringa, anglosajona. Nosotros el 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos. Uno y dos. Uno, mañana va a ser el Día de Todos los Santos y el 2 el Día de los Santos Difuntos. Así. Entonces vamos a hablar un poco acerca del origen de esta festividad y todo lo que lleva alrededor. Así es, y en ausencia de nuestro compañero Ángel, pues nos va a acompañar nuestro maestro, que por aquí le tenemos una calaca también preparada, el maestro Arturo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Rosy. Buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de www.vocesonlineradio.com. Para todos los que nos escuchan fuera de lo que es nuestro país y que pues no conocen un poquito de nuestras tradiciones, sí se celebra Halloween, pero diríamos que en la parte norte, en la parte que está influenciada por la frontera que comparte con los Estados Unidos. Y es leve, no es igual que en los Estados Unidos. Sobre todo si en la zona fronteriza, algo aquí en Monterrey, algo en algunas partes de la República, pero hasta ahí. Prevalece la tradición popular de nuestra cultura, de nuestras costumbres ancestrales, que es el homenaje a nuestros muertos, el homenaje a la muerte misma. Así es. Bueno, pues te invitamos a que nos llames al 8340-7033 y al 8340-7036. O bien, danos like en Facebook, en Voces on la Radio, o en Twitter, en arroba Voces Radio. O también en nuestra página, en tu espacio. Ya volvemos, seguimos, nos vamos a un comercial y regresamos. Regresamos a En tu espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León incrementarán su capacidad en 2014, que combinada con la educación a distancia y otros programas permitirá incrementar la matrícula hasta en 8.000 alumnos. Al presentar su informe anual de actividades, el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Anser, indicó que este crecimiento del 10% proyectado afianzará los planes de expansión contemplados. ¿Has escuchado música mientras haces ejercicio? ¿Tu rendimiento ha aumentado? Estos dos hechos están relacionados entre sí, y es que la música no solamente elimina la sensación de fatiga, sino que actúa como un estimulante y aumenta la productividad. En la celebración del Día de los Muertos, las calaveritas de dulce no son las únicas protagonistas. La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir por esta tradición. Entre las más populares se encuentran las famosas calaveras literarias. Se trata de versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares e impopulares usando el tema de la muerte con una intención humorística. En Residence hemos festejado más de 5.000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta, del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Reconoce tu grandeza. Deja de empequeñecerte. Recuerda que después de la vida el regalo más importante que tienes es el libre albedrío. Tienes derecho a que tu vida funcione. Elígelo y juntos crearemos un mundo que funcione para todos. Escucha voces, siente emociones. Vocesonlineradio.com. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Llegó el maestro muy contento, presumiendo su sabiduría, mas la calaca en un intento respondió como quería. Le dijo: basta de tonterías, te me vas al campo santo a enseñar lo que debías, es decir, la locución, y no una bola de boberías. Bueno, pues estamos de regreso. Esa calaca, calaverita es para el maestro Arturo, ¿verdad? gracias. Y ahorita pues estamos ya por iniciar el tema de Día de Muertos con nuestra compañera Rosy. ¿Empezamos, Rosy? Bueno, es que lo que tú acabas de hacer es una calavera literaria. Así es. Que también esto es muy característico del mexicano. El mexicano tiene una característica de celebrar el Día de Muertos. No es solemne. O sea, es la primera característica que tienen los mexicanos. Lo vivimos más festivo, más divertido. Una de las características son estas calaveras literarias. Con un poco de sarcasmo también, ¿verdad? En ocasiones. De hecho, estas calaveras literarias se hicieron en el siglo XIX, se crearon en el siglo XIX para decir a los políticos, a la gente en el poder, como que sus verdades, pero disfrazadas. Disfrazadas, exacto. Sí, entonces empezaron con estas como chusco, con esta manera chusca de decirles, pero les aventaban la pedrada, lo que no hacemos queriendo, aquí, como ¿verdad? No queriendo se lo decías, sí. Y de una vez los mandabas a la muerte, de una vez era como que el deseo. Entonces estas calaveras literarias, las primeras calaveras fueron publicadas en el 1849, fue creada por José Guadalupe Posada. Él es era un pintor. Él fue el que creó la Catrina, otro personaje característico también de México. Muy interesante. Es la Catrina, se inspiró José Guadalupe Posada. Originalmente se llama la Catrina Garbancera. Okay. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estábamos hablando del Porfiriato, sí, donde había mucha influencia francesa. Entonces, las personas de un nivel pudiente se vestían pues con sus sombreros y los vestidos largos. Pero las personas que no tenían ese nivel, que comían, pues decían que comían garbanza, o sea, los de un nivel más bajo, se inspiró José Guadalupe Posada en hacer esto de que tú eres de un nivel bajo. Sí. Pero te voy a caracterizar lo que como... hoy decimos es una especie de naco, ¿eh? Pero... Bueno, no sé si vamos a decir nada. Sí, despectivo eso. Era un poquito así de despectivo, pero si quisiéramos ejemplificar de alguien que se viste... ¿De gala? De gala, entre comillas, y no es la situación, ni el contexto, ni el momento. Así es. Entonces José Guadalupe Posada hizo este dibujo para una publicación en un periódico que años después Diego Rivera inmortalizó en uno de sus murales. Así es. Y él fue el que le puso la Catrina, porque originalmente era la Catrina Garbancera. Sí, entonces esto es otro de los elementos. Como les comentaba, el Día de Muertos en México está rodeado de muchos elementos pintorescos, divertidos. Las calaveras literarias, que ya son clásicas en esta fecha, para los maestros, para nuestros compañeros, para los políticos, se van diciendo así. Las Catrinas nos distinguen a nivel mundial. El año pasado en Miss Universo, cuando fueron el traje típico, la chica se vistió de Catrina. Y fue el segundo lugar. Entonces es algo... No, impresionante, impresionante. Sí, es algo, y es algo que nos distingue. Otra cosa, recuerdo mucho, tengo amigos de Argentina que nos escuchan. El año pasado yo les quise mandar... Bueno, les mandé calaveritas de azúcar con sus nombres. O sea, me hablaron, pero que si yo estaba loca, que qué me pasaba. Que cómo era, que si yo que les estaba deseando al momento de mandarles una calaverita con su nombre, que si yo era como que medio satánica, que yo ¿cómo, hacía ¿cómo algo? Lo interpretaron? ¿Sí? Que sí, eso, exactamente, es exactamente por eso. Por eso hice la aclaración a nuestros amigos que nos escuchan fuera de México, fuera de nuestro país. Es difícil a veces, hay personas que sí saben de las tradiciones, la mayoría no las conocen. Así y esta es una que sí llama mucho la atención y que provoca esas situaciones como la que tú mencionas. Sí, para aquí es muy normal, o sea, no importa si tú vayas a Tabasco, a Chihuahua, a Guadalajara, todos saben que tú les regalas una calaverita de azúcar o chocolate y hasta lo guardan como un recuerdo porque es algún detalle lindo. Cuando yo lo mandé a unos amigos de Buenos Aires, estaban totalmente impresionados. Ellos creían que porque yo les estaba deseando eso. Y yo, no, es que es para que te lo comas. ¿Cómo me voy a comer esto? Y yo, pues es que es un dulce típico. Entonces ellos me decían, ustedes tienen un humor muy negro respecto a la muerte. Dije, es que es divertido. Tal vez uno no lo entiende. No lo ve, porque no lo vives. Porque nosotros vivimos con eso desde pequeños, muy pequeños. Exacto. Pero ellos, entonces ya les estuve también mandando lo de la Catrina, cuando también les mandé pan de muertos, y ellos así como que, ellos veían el pan, y yo no, mira, porque el pan de muerto, hay dos tipos de pan, el del sur del país y el del centro del país. El del centro del país es el que más conocemos nosotros, que es un pan redondo. Como tipo un volcán, ¿no? Sí, más sí, o menos. Como un, sí, sí, sí. Es un pan redondo, que eso significa el infinito. Okay. Que no tiene un fin. Uh-huh. Y en la se ve es como una bolita. Uh-huh. Bueno, uno lo interpretan como que es el corazón. Así o es. La cabeza de de la persona, del muerto. Y las líneas que caen alrededor son los huesitos o las lágrimas de las personas que están llorando, llorando por el pan. El pan tiene un sabor naranja, que es el olor impregnado de un jarabito de vainilla con ajonjolí a veces, con azúcar, con ¿cómo le llaman el dulce este? Ay, se me fue el nombre. Hay el dulce típico que se vende en los mercados todavía duro. El piloncillo, gracias. Sí. El piloncillo lo derriten, es muy dulce. Y se hace como una melacita. Se hace como una melaza y lo untan sobre el pan. El pan es una especie de baguette o de pan blanco, redondo, sabor naranja o sabor limón también se encuentra. Y que tiene esos adornos con esos sabores. Tiene la forma redonda, como dice Rosy. Y tiene ese significado, pero es el significado también del compartirlo con la nostalgia del difunto, con el que se fue, pero de una manera, como dice Rosy, divertida, acordándonos de lo positivo, de la parte, de lo mejor de esa persona mientras estuvo en este mundo. Sí, nosotros no somos, recordando mis compañeros de Buenos Aires, ellos me decían, ¿cómo es posible que... En el caso de cuando les comentaba del altar de muertos, que cómo era posible que nosotros hiciéramos una fiesta en el Día de Muertos, porque el altar de muertos también es muy festivo. El altar de muertos incluye todos los elementos para festejar a las personas que ya no nos acompañan en este mundo, pero... Vamos a ahondar más en ese tema. La música es parte importante de este contexto cultural. La música, el baile para nuestros amigos, se le baila a la muerte, se baila con la muerte. Sí. Incluso en los cementerios, en lugares como Janitzio, en la isla de Pátzcuaro, en Michoacán, que son lugares en los que hay una ceremonia, también hay una parte solemne, pero luego también hay una fiesta. Sí, se llenan de marimbas, de mariachis, de... Sí, claro. También, sí, vas a una fiesta. Está la gente... Vas a recibir a los muertos. Vas en familia. Vas con los alimentos, como lo vamos a ver en el altar de muertos, vas con los alimentos, con las bebidas. Como si fueses a darle la bienvenida a un amigo que viene de muy lejos. Así es. Sí. Bueno, pues esto está muy interesante, pero nos vamos a unos comerciales y regresamos. No se desconecten. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. El color de la muerte del México prehispánico es el amarillo, por ello la flor del cempasúchil utilizada tradicionalmente en la ofrenda del Día de Muertos. La flor de cempasúchil es la flor de los muertos aztecas. Fue el dios Huitzilopochtli quien les concedió de esta forma señalar las tumbas de los difuntos. Esta flor es amarilla o anaranjada como el sol. Cempoal-súchil significa 20 flores o flores de una sola cuenta y simboliza la dualidad entre la vida y la muerte. ¿Sabes de dónde viene la palabra testificar? Sí, de testículos. En la antigua Roma, cuando los individuos tenían que decir la verdad ante un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café. Por vocesonlineradio.com. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, asesoría y solución administrativa integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, asesoría y solución administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. Cada vez hay más gente escuchando voces. ¡Ay, mija! ¿Pues qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? ¿Pues qué haces? Escucho voces. ¡Ay, pues qué! ¿Cómo que qué? ¿Qué dices? ¡Ay, doctor! Dígame, por favor, ¿qué le pasa a mi hija? Dígame el diagnóstico, por favor. Pues todo bien. Yo también escucho voces todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Sí, cada vez hay más gente escuchando voces. Pero vocesonlineradio.com. Radio inteligente. Radio para tus neuronas. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. ¡Arx, Alfredo! ¡Túmpele con ganas! ¡No te rajes, Guanajuato! ¡Túmpele! No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bueno, estamos de regreso. Vamos a hablar un poco acerca del altar de muertos. Lo que comentábamos hace un momento antes de irnos a corte. El altar de muertos es una parte de las festividades que hacemos el día 2 de muertos. Y hay tres tipos de altares. Es el altar de dos niveles que representan el cielo y la tierra. Hay otros que son de tres niveles que le añaden lo que es el concepto del purgatorio. El cielo, la tierra y el purgatorio. Pero el más común es el de siete niveles, que simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Para resumir, vamos a hablar acerca de lo que son las ofrendas de lo que está conformado un altar de muertos. Son las ofrendas, son varios elementos que conforman estas ofrendas. Una es, la más importante, es la imagen del difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Imagínense un altar de siete niveles, es algo ancho, más o menos cada nivel de unos 50 centímetros. De unos 50 centímetros. Así es, y de unos dos, de metro y medio a dos metros, dependiendo el lugar. Y la más o menos en promedio unos 2 metros de ancho o 3 por 50 centímetros cada nivel. Cada nivel, en la... Aproximadamente. ¿Verdad? Y por ejemplo, si dices, pones la foto del difunto, ¿verdad? Y si tienes a varios difuntos, los pones en diferentes niveles... ¿O todos van en el mismo nivel? Normalmente van en el mismo lugar. Van en el lugar. Mismo nivel, hacia la parte más alta. Lo que yo he visto en los altares es algo diferente a lo que investigué, porque ponen la foto del difunto dando hacia el frente. Y lo que es el deber ser de un altar es que deben de poner la foto de espaldas, pero con un espejo enfrente. Dice, se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el del difunto. Okay. ¿Sí se ubica? Sí. Pero se pone inclinado para que se pueda apreciar. Para que se pueda apreciar. O sea, se vea parte de la fotografía. Sí, se vea la fotografía y él pueda vernos a nosotros. Para también. Que él nos pueda ver y nosotros nada más lo veamos a él y no veamos nada más. Así es. Otro de los elementos bien muy importante es la cruz. Se utiliza en todos los altares, puede ser de azúcar o puede ser de ceniza. Y esto se incorporó a raíz del catolicismo cuando llega el proceso de evangelización a América con la llegada de los españoles. Se trae obviamente la mezcla de estas culturas, surge una nueva y dentro de esa nueva cultura, esa mezcla de cultura surge esta creencia sobre la muerte, que no está en sí muy avalada por la Iglesia Católica, pero respeta las tradiciones, ¿verdad? Pero este simbolismo de la cruz precisamente tiene que ser de esos elementos o cambian, porque yo me he tocado ver unos altares que están de otra forma, de flores. Bueno, ya ves que generalmente de cempasúchil también. Sí, de cempasúchil las cruces. Estamos hablando de un altar muy tradicional, muy pegado a lo muy apegado que, a la tradición. Al deber ser. Al deber ser, como lo comento. Okay. Otra de los elementos es una imagen de las ánimas del purgatorio. Esta se coloca para que, en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, facilite su salida. Según la religión católica, los que mueren habiendo cometido pecados veniales sin confesarse deben de expiar sus culpas en el purgatorio. Entonces, esos van como que en medio para ayudarlos a salir. Hay que decidirse. El copal y el incienso son otros de los elementos de un altar. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza. El incienso santifica el ambiente. El papel picado es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Eso siempre es característico. Se supone, aquí dice que el altar va cubierto de papel picado blanco y negro, pero ahorita también vemos mucho la característica, es naranja. Naranja, morado. Morado. Morado también. Bueno, el morado porque... Los tonos, sabemos del significado de los tonos morados, que son el famoso tono nazareno y el tono obispo, que son apegados a la religión católica. Así es. Pero más que todo el morado también es porque trasciende, o sea, es una transmutación. Sí, bueno, claro. Bueno, son significados místicos. Así es. Dentro de esto. Eso los incorporaría el cristianismo, más que nada. Ok. Sí. Así y el naranja es. Me imagino que por la comida o por qué. No, porque es una luz, es parte de la luz que te ilumina junto con las veladeras, las veladoras y cirios. Sí. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este mundo a los que vienen. Así es. Porque recuerda cómo estamos. Es la bienvenida. La bienvenida. Ellos vienen a visitarnos en esta fecha. Entonces, sí. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Es muy sencillo, como si fuese un aeropuerto encendido las luces. Esperamos que lleguen las ánimas a visitarnos, que lleguen los difuntos de donde vienen y le estamos enseñando el camino para que vengan hacia nosotros. Hacia nosotros. Otro de los elementos es el agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre varios significados refleja la pureza del alma, el ciclo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras, pero también es para que el... Llega sediento y también se puede poner una toalla, jabón al lado del agua para que él... Es un viajero. Se limpie. Es un viajero que viene hacia nosotros, que nos viene a visitar, viene sediento, viene cansado... requiere alimento, una toalla, un jabón para asearse. Okay, para asearse. Para, sí, exactamente. Y requiere alimento, claro. Para estar con nosotros. Así es. Así es. Okay. Hay una, también otra de las características es las flores. Aquí en México es mucho la flor de cempasúchil. Ellos, estas flores, específicamente estas flores, por su olor, sirven como guía también para el alma y son difunto. Bellísimas las flores de cempasúchil. Entonces, llaman la atención a lo lejos inmediatamente. Las calaveras son otro de los elementos. Estas son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro, yeso, los que comentábamos hace un momento. Muchas veces los ponen hasta los nombres de los difuntos. No se espanten si ven por ahí algunas de madera, que son muy, muy cercanas o parecidas ya cuando se han visto en algunos altares ya más sofisticados, muy elaborados, en los que ponen algunas de madera muy labradas, muy bonitas, que parecen ya muy cercanas a las reales. No, no son reales, son de madera o de yeso, como dice nuestra compañera. Y tienen esa significación precisamente, el poder evidenciar el paso precisamente de la muerte hacia la nueva vida. Sí, recordar que siempre la muerte está presente en todos nuestros, así es, nuestros momentos. Otra característica, y esa yo creo que es la más importante, es la comida. La comida que se deja bebida. En pero el altar. La comida que le gustaba al difunto. Claro, claro, la bebida, claro, o sea, y la bebida. Es con, si... por ejemplo, mi padre que ya no está, a él le gustaba mucho el vino, el ron Bacardí. Okay. Si fumaba, pues su cigarrillo. Sí, claro, y se enciende. Y se enciende, y es la comida que le gustaba, el mole, le hace su plato de mole, bueno, que le gustaban las enchiladas, que le gustaba algo en especial, el arroz con leche. Algún postre. Es, claro, es, también. Es impresionante, y como hace rato que lo comentaba el maestro Arturo, cuando van, por ejemplo, en Janitzio, cuando están en el panteón, es toda la, le llaman la comilona, o sea, llevas, sí, toda la comida que le gustaba a los difuntos, y ahí hacen así como si fuera una fiesta. Es una están fiesta, están es comiendo una... los alimentos que a él le gustaba, y por eso también es la bebida, agua, lo que sea. Y muchas... obviamente entra aquí la tradición, nuestra cultura, los tamales, la gastronomía mexicana es muy rica y muy variada a lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana. Y entra en juego toda esa gastronomía influenciada también por la cultura prehispánica y la mezcla con la cultura española. Entonces es variadísimo, desde unos chiles en nogada, desde unos tamales, no sé, hasta un cabrito, ¿verdad? Hemos visto. A mí, sí, me ha tocado ver altares con un cabrito. Me tocó ver un altar dedicado a Eulalio González Piporro y tenía un cabrito asado. Y de seguro le gustaba. Claro, claro. Claro. Yo viví un tiempo en Salamanca, Guanajuato. Y también me llama mucho la atención porque en estas fechas ponen una de las plazas principales, venden como figuritas de barro, pero de alimentos, platos de mole, platos. ¿Por qué? Porque enseñan a los niños desde pequeños a que hagan su altar, y para que sea más fácil compran las figuritas ya con las comidas y ellos van haciendo el altar. Mira qué padre. Es bastante interesante. Bueno, ya volvemos de este, con este interesante tema. En un momento más, vamos a comerciales. Regresamos. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Las ofrendas colocadas en los altares representan a los cuatro elementos primordiales de la naturaleza: la tierra, representada por los frutos que alimentan a las ánimas mediante su aroma; el viento, representado por el papel picado o papel de China, mismo que por su ligereza se mueve al paso de la brisa; el agua, colocada en un recipiente para que las almas que nos visitan calmen su sed después del largo camino que recorren para llegar a su altar; y finalmente el fuego, en velas y veladoras, encendiendo una por cada alma recordada. El 8% de los varones y el 1% de las mujeres sufren daltonismo. El daltonismo fue descrito por primera vez por el químico inglés John Dalton y es causa invalidante para ejercer algunas profesiones como la de piloto. A esta enfermedad también se le denomina ceguera de los colores y se produce cuando uno de los tres conos que existen en la retina ocular humana no distingue o no ve uno de los tres colores primarios de la luz. Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos místicos. Los personajes que se suelen asociar al Halloween incluyen fantasmas, brujas, gatos negros, zombies y demonios, así como ciertas figuras literarias como Drácula y Frankenstein. Los celtas solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre y así no ser descubiertos por los espíritus que, según ellos, esa noche cobraban vida. De ahí la costumbre actual de disfrazarse este día. Ah, no, y le dije, no, y entonces como que me dijo, y espérese, porque todavía no, y además, no, eso sí no, ya ve cómo es uno. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente, con la intención, dicción, modulación adecuada y estructurando tus ideas. Voces, curso profesional de locución. Hablar bien, habla bien de ti. Informes, 8340-7033 y 1952-0459. Inicio de cursos, 5 y 8 de noviembre. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. Dos, tres, la música que a ti te gusta. Del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Escucha Trovamanía, todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí en vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente la trova. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 8340-7033. Le invitamos a patrocinar este programa. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. En tu espacio, en controles está Fernando y la calaca. Noche a noche lo anda rastreando. Solo lo quiere para bailar un rato, ya que de música y de buenos pasos, ¿quién como Fernando? A la calaca le dan celos Rosis, porque siempre en tu espacio quiere más tiempo, mas lo que necesita es su programa, pues ella ya está a tiempo de compartirnos sus propios temas y así tener todo su tiempo. Bueno, estas dos calaveritas fueron aquí para mis compañeros, algo improvisadas, pero sí, creo que quedaron muy bien. hay que hacer la aclaración a nuestros radioescuchas que por lo general lo ideal es que sean así, improvisadas en el momento o con poco tiempo de antelación. Algo característico de esa persona. Y presentan características, obviamente, con un humor, ¿verdad? Puede ser muy negro, puede ser muy sarcástico. O de broma, o con algo muy sencillo también, exaltando sus virtudes y también y sus defectos, ¿verdad? Pero fueron sí, con mucho cariño, definitivamente. Claro, siempre con sobre todo eso, ¿verdad? Generalmente es están dedicadas a las personas a las que les tenemos un gran afecto. Así es. Muy bien, continuamos bueno, con el tema de es muy importante aclarar que lo que es la muerte en México, lo importante que es para nuestra cultura es que estos días, incluso en algún tiempo fueron días feriados. Así es. Ya no por situaciones obviamente de comercialización, de compromisos internacionales de las empresas y del mismo gobierno que ahora trae una cultura y muy bien manejado por el gobierno en el aspecto de que debemos obviamente optimizar y llevar a cabo el todo ese tipo de festejos los fines de semana. Ya que en otras épocas se presentaba y que se hacían días feriados, de esto ya no. Generalmente, como son algunas fechas cívicas, se trasladan a un fin de semana, a un lunes o a un viernes y se hace un puente, pero toca la casualidad de que el día 2 es sábado. Entonces, mucha gente obviamente no va a trabajar. En algunos lugares, en algunas empresas, van a dar el día libre por tradición, por cultura. Generalmente más en el centro del país, en las que están muy apegados a estas tradiciones, todavía muchísimo más que nosotros que estamos acá en el norte. La influencia de otras culturas como la norteamericana, en este caso por la zona fronteriza tan cercana hacia nuestro lugar que es Monterrey, nos ha quitado un poquito esta tradición, pero estamos a tiempo de rescatarla y de darle a conocer a nuestro público todo lo que significa la muerte, que repetimos, no es algo malo. Es un proceso, es una parte que está ahí. Dicen que es lo único que tenemos seguro, la muerte. Entonces, yo creo que más que asustarnos, debe de alertarnos en el aspecto de que tenemos que estar muy conscientes de nuestra vida, de qué tenemos que hacer en esta vida para pasarla lo mejor posible. Así es, de hecho, hace rato hablábamos de ese tema, ¿verdad?, aquí en Confianza Nosotros, y pues preguntábamos si, por ejemplo, tú, Rosy, si tenías miedo a la muerte. ¿Qué nos decías? Compártenos. Yo decía que sí tenía miedo, y también, bueno, antes de eso decía que uno de los mayores temores que tiene el ser humano es precisamente ese, el miedo a el temor a la muerte, a morir. ¿Y cómo podemos ser tan incongruentes de que tenemos tanto miedo pero a la muerte y no queremos morirnos, pero también a la vez no nos cuidamos? ¿Por qué crees tú que tenga uno miedo, o la gente, la mayor de la gente, tenga miedo a la muerte? Porque está muy arraigado con las cosas materiales que tiene aquí. Siempre estás pensando, yo te puedo asegurar, porque lo viví hace unos años cuando mi padre falleció. Yo entendí que estamos preparándonos para comprar una casa, comprar un coche, irnos de viaje, pero pocas veces piensas en comprar un terreno funerario, un servicio funerario, o sea, realmente no lo piensas. Yo lo pensé a raíz de que falleció mi papá. Yo compré ese servicio y me veían así como que, pero es que te dijeron algo. No, pero como viví la muerte muy, muy cercana, dije, es que uno debe estar preparándose. Sí. Obviamente nunca vas a estar preparado psicológicamente. Sí, o sea, ya estoy listo para morirme. No, pero a lo mejor materialmente puedes tener esa preparación para no dejarles broncas a tus seres queridos. Todo lo engorroso que son los trámites, me tocó hace 3 años la muerte de mi hermana mayor. Y alguien tiene que hacerse cargo. Y en este caso me tocó a mí en lo personal. Ya me había tocado con mi padre. Y cuando falleció también mi padre, ya me había tocado, siempre me he hecho cargo en esas situaciones. Soy el menor de la familia y me toca hacerme cargo. No sé qué cara me han visto, no sé si creen que no lloro, que no sufro. Sí lloro, sí sufro, pero a lo mejor presento un poquito más de estabilidad en este tipo de emociones que me aclaran un poquito más la mente cuando a otros a lo mejor en esos momentos no tienen claridad en sus pensamientos. Fíjate que a mí también me tocó cuando falleció mi madre, que en paz descanse, y mi papá, hacerme cargo de todo eso, y yo también soy el menor de la familia. Pero pasa, lo que dices tú, Fernando, es muy cierto. Creen que uno no tiene sentimientos. Yo personal me guardaba todo el sentimiento. Sí, claro. Tienes que mostrar mucha fortaleza para apoyar a los demás al mismo tiempo. Yo recuerdo que en las mañanas, antes de ya después de que pasamos por todo ese proceso, en la mañana siempre me ponía a rezarle algo a mi madre, que en paz descansa. Me quería entrar sentimiento y no, hacía fuerte y decía, no, adelante, tienes que seguir adelante. Y me estaba guardando ese sentimiento. Pero bueno, me surge una pregunta a raíz de lo que comentas. ¿Tú crees que sí, después de la muerte nos escuchan? ¿Nos lo sentimos? ¿Es cierto todo eso de las energías? Por supuesto que sí, yo sí creo. Claro. Porque eso, ahorita platicando aquí me decían, ¿qué es lo que te da miedo de la muerte? Y yo, es el instante siguiente a morirme. o sea, ¿dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar? No es el hecho de cómo me voy a morir. Sí, porque eso yo no lo sé. Sí. No sé si vaya a morir por un accidente, por una enfermedad X. Sino en el momento siguiente, el instante siguiente morirme es en dónde estoy. No, y no como comentaba una compañera que decía, es que a lo mejor voy a un lugar en donde no encuentro a mis seres queridos. Bueno, que sabe dónde estén ellos y que sabe que te haya tocado a ti. Pero es en el siguiente, en el instante siguiente, es así como en las películas, estoy así perdida, ellos no me ven, la yo luz, sí los la veo, luz blanca, sigue la luz y de repente no, camión, está muy, ¿verdad?, caliente o estás así, o sea, eso sí. Es la parte que a mí me intriga yo y creo me que, da que, miedo. Que ahí es la voy a responder por aquí, por Ezequiel y en lo particular, por mí es cuestión de creencias, de fe, qué tan arraigado está tu fe, tu creencia. En lo particular me dice Ezequiel que él, obviamente él tiene bien fija bien su creencia y dice sí, hay algo más, Dios está del otro lado. Uh-huh. Y mis creencias antidogmáticas me dicen que no. Entonces ahí diferimos. Ahí diferimos. Y obviamente y es muy válido, cada quien tiene sus propias ideas y sus propias creencias. ¿Qué hay más allá? Bueno, en lo particular yo digo nada. Ezequiel dice, sí, hay algo más. Entonces tenemos que ser muy respetuosos en ese aspecto. Entonces, siempre se presenta con una dicotomía. ¿Habrá o no habrá algo más allá? ¿Será o no será? ¿Me encontraré o no me encontraré, como dices tú, con mis seres queridos? ¿Estarán o no estarán? ¿O quién estará del otro lado? Entonces, eso es lo que nos tiene a nosotros ahí a... incógnita. Exactamente. Pero más que todo el miedo, yo creo que siempre nos da a lo desconocido. Y esto, pues, para todos es desconocido. Claro. Yo creo que ese tema podríamos hablar después de otro tema, que hay un tema muy interesante que es vida después de la muerte. Sí, ese está muy otro padre. Tema. Sí. Yo lo que me gustaría que pudiéramos hacer con conciencia, como es algo que a mí siempre dejo en los programas, es prepararnos. Si tenemos miedo a la muerte, los que tengamos es... pues vamos a revisarnos nuestra salud en cuestión de lo que platicamos hace en los programas de cáncer de mama, los hombres en cáncer de próstata, cualquier tipo de enfermedad, no temer, no dejar para mañana este tipo de cosas. Ahora, dices algo muy importante, pero no porque no tengas miedo a la muerte te vas a dejar y vas a decir, no, pues al cabo como no tengo miedo a la muerte, pues para qué me reviso o para qué me hago chequeo si como quiera me voy a morir. No, piensa en la vida. Sí, y piensa tampoco en el momento que estás irnos al otro extremo, claro, de estar todo de paranoica de que... Sí, como me voy a morir, pues tengo que hacer esto. Pero también preparar, como comentaba ahorita, preparar, dejarle los menos problemas a las personas que se quedan aquí, hacer tu testamento, hacer evitar problemas posteriores. Sí, o sea, a lo mejor no es un tema agradable. Pero es un tema real. Sí, claro. Entonces, y a mí los lo costos, que me interesa, lo que cuesta morirse. Lo que me interesa mucho es que estemos preparados tanto psicológicamente como de salud, como de dinero. Pero a mí me llama mucho la atención que ustedes hablan mucho de preparación, de gastos, de funerario, de dejar todo en orden. Pero también hay que prepararnos espiritualmente. Ah, claro. Para poder pasar... Sí, cada uno con sus creencias, claro, pero por supuesto. Como estamos aquí respetando todo, si depende de la religión, de la creencia, de lo que tú creas. Sí, nada más seguir con ellos, seguir tu camino, seguir tu fe, seguir tus ideas. Bueno. Y la verdad, y obviamente en base a ello te estás preparando. Así es. Y si tú llevas una vida con un orden, con una disciplina espiritual, mental, yo creo que ese orden espiritual y mental se va a trasladar hacia donde tú vayas. Bueno, ¿sí? Pues se nos está terminando. Se nos termina el tiempo, definitivamente. Sí, siempre nos falta más tiempo para ondear más en los temas que tratamos jueves tras jueves. Los invitamos a que escuchen nuestra repetición el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? En www.vocesonlaradio.com. Escucha voces, siente emociones. ¿Algún saludo? Sí, antes que nada, queremos agradecer al ingeniero Benjamín Rivera por las facilidades para la realización de este programa en la producción general. Obviamente. Al maestro Arturo. Gracias. Que hoy nos acompañó. Sí, hoy estuve con ustedes. Y a Fernando, que estuvo los controles. Que también le dedicamos una calaverita por ahí, elaborada por Ezequiel. Y a nuestra compañera Maricela Hinojosa, que está en la parte de News Reporter, que es la parte de las noticias. Y yo quiero mandar un saludo a mi hermano, que esta canción se la ponía a mi abuelita, que en paz descanse, sí. Y a todas aquellas personas que nos escuchan,